Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista. Del otro lado de la línea se encuentra Andrea Despo Cañuqueo, quien es actriz mapuche y una de las 7 lamien detenidas en el desalojo de la LOF Lafken Huincul Mapu aquel 4 de octubre, el 4 de octubre del año pasado. Mari, Andrea, ¿cómo está usted? ¿Cómo anda? Mari, compuche, Mari lamien, Laura, Inche, Cumelén, Fachantu, Acun, Tañi, Rucameu, Treleu, Guayameu. Llegué hoy tempranito a mi ruca. Fele y Lamien. Estuve en Buenos Aires haciendo una actividad justamente uh-huh. para visibilizar estos 7 meses de injusta detención uh-huh. En la Facultad de Filosofía en el Centro Cultural Paco Urondo en Buenos Aires. Así es. Lamien, ¿cómo estuvo primeramente esta visibilización en el día de ayer en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? ¿Quiénes estuvieron acompañándola? Y bueno, que nos pueda contar sobre esto. Bueno, soy Inche, soy Amelcafe, Inche Amelcafe Ñen, soy actriz, uh-huh. performer mapuche, y bueno, tuve una invitación para participar de arte y activismo ambiental ahí en Apaco Urondo, y también me dieron el espacio para poder hacer una instalación que se llama Tuculpaín, Preexistencia y Resistencias. Uh-huh. Hay que hacer hincapié en la memoria mucho, uh-huh. y es una muestra fotográfica, es una instalación colaborativa uh-huh. de varios artistas, artistes, activistas que colaboran para visibilizar. Y luego de esta inauguración estuvimos en una charla con en una mesa que participaron una lamien también de ahí, de Provincia de Buenos Aires, Verónica Aspiros Cleñán, uh-huh. De Los Toldos. También participó Claudia Corol de uh-huh. el movimiento de Mujeres Indígenas por el Área de la Vía Ayala, y Diego Morales del CELS. Uh-huh. Fue interesante encontrarnos también con la mien ahí de que andan en la futaguardía, que se acercaron a acompañar, también unas compañeras del movimiento afrodescendiente, que también dos compañeras que se acercaron, y también gente que se interesó, y gente que también es del movimiento en realidad por los derechos humanos, ¿no? Ahí en Buenos Aires. Y bueno, la intención, como decía, es visibilizar, porque han pasado 7 meses y no, todavía no hay una solución al conflicto. Se ha estancado la mesa de diálogo, que la última vez que se reunieron para tener una resolución política y no ir a juicio. Uh-huh. Bueno, la última fue el 10 de febrero, esta mesa. Se evidencia, y lo que pudimos también conversar en esa mesa, se evidencia el racismo estructural que hay uh-huh. desde todas las instituciones del Estado, y que bueno, también, ¿no? Hasta que no se reconozca, que es lo que siempre recalco, hasta que no se reconozca que hay una cuestión de fondo, que es el genocidio indígena, que todo el mundo quiere negar, que todos los gobiernos lo han negado, que han, bueno, se han hecho leyes que no se ponen en práctica, hay como, bueno, distintas herramientas, como explicaba ayer Diego Morales, distintas herramientas legales que no se ponen en práctica en ninguna situación, que hay, digamos, también una jurisprudencia que nos respalda, pero en realidad está solamente escrita porque después no tiene ningún efecto, uh-huh. Como el convenio 169 uh-huh. que está reconocido por este gobierno, o sea, por el Estado argentino. Claro. Uh-huh. Y una cantidad de argumentos que se conocen desde los derechos humanos, desde los derechos de la mujer, de la infancia, el derecho indígena, se han vulnerado y continúan vulnerándose, donde vemos una situación de racismo, pero marcadamente, uh-huh. y que sabemos que nadie está preso en este país por usurpación, y hay un ensañamiento a modo de disciplinamiento de las comunidades que, bueno, que salen, porque en realidad hay también distintas comunidades que están también en conflicto. Huincul-Mapu no es la única. Uh-huh. Hay, y siempre el conflicto es por el territorio, porque hay intereses inmobiliarios. Bueno, ustedes ahí en San Martín, Villa La Angostura, también se vive, ¿no? El interés inmobiliario, el interés por el agua, el interés porque hay, siempre hay algo para extraer, ¿no? Que llama a las multinacionales, a los grandes capitales para instalarse justamente donde hay comunidades mapuche, donde está el territorio, es territorio mapuche. Uh-huh. Entonces, bueno, es una problemática y que a nivel también de las instituciones o de nivel como de las academias, de la sociedad en general, que si estamos negando, si continuamos negando que hubo un genocidio y que hay una deuda histórica que hay que sanar, digamos, hay que hacerse cargo de esa uh-huh. reparación histórica que aún no llega, ¿no? Uh-huh. Para avanzar como sociedad, avanzar como país, porque está analizando, ¿no?, de qué diferencia hay encima que fue lo grave de todo esto, que fue en gobierno democrático que sucedió esta represión, este secuestro uh-huh. que tuvimos cuatro de nosotras yendo a llevándonos de por diferentes lugares, no lugares, cualquier lugar, sino centros de detención, uh-huh. como si fuera tal cual el mismo manejo que, uh-huh. que se hacía en la dictadura. Entonces, y lo grave de esto que sucedió en un gobierno democrático, uh-huh. que se dice nacional y popular, progresista, entonces, bueno, llama mucho la atención, ¿no? Como también llama mucho la atención la fuerza que tienen digamos, estas influencias, este poder extractivista, este poder inmobiliario, este poder de la derecha sobre el gobierno, porque, uh-huh. bueno, nosotros decimos que de Roca, Burlich, Fernández, el Estado es responsable, el Estado se manejó, los diferentes gobiernos se manejaron siempre de la misma manera con los pueblos indígenas, con el tratamiento de los pueblos indígenas, tanto acá en el sur como en el norte, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y que, bueno, que hay esta deuda, esta reparación tiene que ver con reconocerse como un Estado plurinacional. Basta de creer y querer autoconvencerse de que estamos bajados de los barcos y ese discurso que... Sí, pero que cala, ¿no? Que cala, que en su mayoría sí. No es así. Y que, uh-huh. bueno, hay un porcentaje de la población que ha descendido de los barcos, pero no es la realidad de todo el país. Uh-huh, uh-huh. Bueno, Lamien, estaba pensando, ¿no?, en el periplo que tuvieron que sufrir ustedes a partir del 4 de octubre del año pasado, ¿no? Llevadas a Buenos Aires, incomunicadas de sus familias, de sus loves, de saber dónde estaban, luego detenidas en Policía de Seguridad Aeroportuaria en Bariloche, otras llevadas a La Ruca. 7 meses pasaron, hablamos de una mesa de diálogo que la última fue en febrero, en un mes, en 30 días siguientes debería haber sido, y no hay propuesta y no hay insistencia del gobierno para resolver, ¿no? Sigue el dictamen del Comando Unificado para que siga actuando en aquel lugar. Se puede decir que hay con menos personal, sí, porque ha bajado la conflictividad por toda esta situación, pero sigue instalado el Comando Unificado, no se ha vuelto atrás con eso. Se iría a un juicio en el mes de junio, se instalaría un juicio, y esto de que mujeres estén detenidas, también estén detenidas por usurpación, nos asombra por un lado, pero no nos asombra por el otro en el manejo del poder judicial junto con el poder político y el económico, ¿no? Y en esto nos ponemos a pensar en estos 7 meses de las también detenidas, hay un antes y un después en las vidas, de la machibetiana, en las vidas de las lamien que aún siguen detenidas, y en tu vida seguramente, Andrea, después de ese 4 de octubre, con esa violencia, con esa forma de avasallar los derechos de un pueblo originario, de derechos de mujeres y derechos de niñeces, ¿no? Y esto no sale más que en algunos momentos, en algunos medios de comunicación. Por eso celebramos esta visibilización que se hizo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero yendo a esto, ¿no? Hay un antes y un después en sus vidas, ¿no? Y cualquier vecino y vecina que padece o padece, ojalá que no, podría padecer una situación similar. Estamos a la buena de las leyes o a las malas de las leyes, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, no, obviamente que en mi caso no soy la misma que nadie. Ni el pueblo mapuche ni el pueblo mapu es lo mismo antes y después de esto, porque conmovió, porque removió memorias, memorias del genocidio, porque es inevitable asociar dentro de esta memoria colectiva el hecho de estos traslados compulsivos y apresamientos y llevándonos a Buenos Aires. Imposible no asociarlo con la campaña del desierto y cómo fuimos nuestros antiguos, nuestras ancestras, cómo fueron llevadas, cómo estuvieron en los campos de concentración. Y bueno, imposible no asociarlo con eso mientras íbamos con las manos encadenadas también. Y bueno, eso movió, como digo, memorias. Nuestra gente también se vio muy afectada con eso. Y bueno, también imaginen las niñeces, algunas de ellos era el segundo desalojo que estaban sufriendo. Y sí, a nivel salud emocional y espiritual, y que afecta todo esto a lo físico, no hay consecuencias, hay secuelas, hay secuelas en mi caso de la memoria que estoy, bueno, que estoy tratando de a poco de recuperarme y también de afrontar esto que significó este dolor, que significó por eso mi vuelta a Buenos Aires recién ahora, porque siento que estoy en condiciones de poder hablar, de poder llegar hasta allá de otra manera y poder sanar también, ¿no? De alguna manera regresando de esta forma, poder ir cerrando ciclos o cicatrizando un poquito las heridas que quedaron. Pero sí, en el caso de mis lamien que continúan detenidas con las infancias, que es muy injusto que también que sus niñeces vivan esto. Ni hablar, ¿no? Hay unas secuelas de enfermedad que están atravesando y que también los pichiqueches están también se enferman, ¿no? Por todo esto. Por no estar en su lugar, por haber interrumpido en forma tan violenta su espacio y su rutina. Ellos quieren volver a su ruca, dicen, y las rucas están destrozadas. Entonces, bueno, hay una herida que se dejó, pero nosotros como pueblo somos también resilientes, sabemos de estos dolores, pero lo que más lo que vemos de grave es que, bueno, como un ciclo que se vuelve a repetir. Entonces, esto no tiene que volver a repetirse, tiene que servir para un cambio positivo. No podemos estar reviviendo lo que se revivió en la campaña del desierto y que quede ahí y que no haya una solución superadora en este caso. Tiene que haber un cambio una evolución como sociedad, sino quiere decir que estamos estancados en esto, no como sociedad, no como pueblo, como no la sociedad argentina no se puede desentender de esto, ¿no? Y no tenemos que dejar de mirar para otro lado, dejar de negar situaciones de desigualdades y de violencias como estas, ¿no? Nosotros como pueblo, el pueblo mapu tiene, creo yo, ¿no? Tampoco soy quien para decir tenemos que, pero bueno, desde mi mirada, creo que deberíamos unirnos más y pensar conjuntamente en fortalecernos, y porque nuestra machi es la machi que volvió después de muchos años, un puli de machi que volvió después de muchos años a levantarse y a resurgir para nuestras prácticas antiguas, ¿no? Por ahí hay prácticas que continúan como camarucos en diferentes territorios mapuche, pero bueno, por ahí el rol de machi se desconoce en algunos lugares, o hay algunas personas, algunos lamín que dicen, no, ya machi no hay más, y como que imposible que resurjan nuevos machis. Y en realidad es un proceso que se está dando y que están resurgiendo nuevos roles, y que ya hay nuevos roles en nuestros jóvenes. O sea que también nosotros como Puel Mapu tenemos que asumir ese resurgir, como ya sabemos y como ya lo anticipó el Toki Calfucura. Es también una responsabilidad para nosotros como pueblo. Así que no, lo que queremos es justamente que darle fortaleza a la machi, a las lamien, a los pichiqueche, y de la forma de nuestra fortaleza, de fortalecerlos más allá de quien pueda o no acompañar estando allá, visitándolas, es hacer nuestro guilipún, que estén presentes permanentemente en nuestro guilipún y enviarle nehuen, ¿no? Y en cada lugar no dejar de hablar o de naturalizar, porque ese es el problema, ¿no? Cuando naturalizamos las violencias, cuando naturalizamos el maltrato, cuando naturalizamos esta situación, y bueno, sí, las presas como ya algo natural, y tenemos que romper con esa acostumbramiento, ¿no? Sí. Como es el lugar donde el Estado en sus poderes las ha ubicado, como también ubica a aquellos que o aquellas que viven en barrios humildes o populares, o aquel que y así vamos, ¿no? Como en estas sociedades rotulándonos, y los poderes son los que mandan, pero no el poder popular ni el poder de una comunidad, ¿no? Y más cuando está atravesado por la fuerza y está atravesado por el poder judicial, que vemos que puede hacer casi lo que quiere, pero casi, ¿no? Casi, y rescato el casi. Claro, sí, exactamente. No, también, ¿no? Recalcar que somos un pueblo que ha soportado las graves situaciones dentro de la historia, ¿no? Y que ha podido reexistir, como decimos ahora, ¿no? Entonces, esta reexistencia tiene que estar marcada por el fortalecimiento espiritual de nuestro común, valorar nuestra cultura, ¿no? Tan hermosa. Y sobre esto, seguir fuertes y con esa mirada, no de atemorizarnos, no de tener miedo, porque en realidad somos miles de mapuches que estamos. Y eso es lo importante, ¿no? De poder seguir autorreconociéndonos, seguir fortaleciéndonos, seguir en nuestro camino mapuche, porque es un camino que no hay vuelta atrás, digamos, que no hay retroceso. y en este camino seguiremos fortaleciendo a la Machi, pensar en este camino de fuerza, que tiene que ver con esto, ¿no? Con lo espiritual, nuestro Kimun, nuestro Dakituan, nuestro Piuque, y no en la victimización tampoco, o en la estigmatización de decir, ah, bueno, porque son violentos, o porque no, porque también a veces nos absorbe ese pensamiento, ese discurso implantado de los medios hegemónicos, implantado de los sectores que no les conviene que nosotros estemos firmes, que estemos de pie, que estemos orgullosos, ¿no? Uh-huh. Entonces, romper con ese discurso, porque ese discurso colonial a veces nos gana dentro nuestro, ¿no? Y bueno, poder dar vuelta a ese discurso, que es nuestra tarea también, ¿no? Sí. Así que nuestra tarea como desde cada lugar, ¿no? Desde uh-huh. el arte, desde la educación, desde cada lugar, nuestro aporte, ¿no? Poder tener esa claridad, ¿no? Uh-huh. Y bueno, también que sepan y poder difundir que el 20 y el 21 ahí está. Uh-huh. de mayo hay un traún uh-huh. En Furilovche, y bueno, para ver cómo se sigue, así como hubo un traún en octubre, ¿no? Uh-huh. Que fue muy importante, donde distintas comunidades se hicieron presentes desde los distintos puntos. Después el Mapu, y después se abrió para gente no mapuche, bueno, también, ¿no? Poder en este momento que de estancamiento analizar qué pasa, cómo seguimos, ¿no? Cómo seguimos como pueblo es importante. Porque en mayo, no sabemos qué fecha, al menos de mi parte no desconozco cuándo sería el juicio, porque... Uh-huh. sería inminente, que se postergó por 90 días uh-huh. Por la mesa de diálogo uh-huh. y en mayo se cumplirían estos 90 días. Entonces, si no hay una respuesta favorable de resolución ahora, en estos días de convocatoria a una mesa de diálogo, que se está hablando que van a convocar una mesa de diálogo, pero bueno, yo... Sí, como en otras oportunidades. De la buena sí, pipa, como sí. digo yo, es como uh-huh. dicen una cosa, después la cambian, después uh-huh. cambian la fecha y así, se viene encima los juicios. Entonces, también estar atentos a eso, uh-huh. a poder decir, ¿no? Articular una red de comunicación, una red de participación, decir, bueno, si no hay una mesa de diálogo, vamos al chagún, si no hay una mesa de diálogo, o vamos antes y vemos, o desde cada lugar, cómo reaccionamos a este estancamiento. Sabemos también, bueno, el feminismo de la Vía Yala, que está acompañando, uh-huh. que va a venir a acompañar a las Lamien, también, bueno, cómo nos reorganizamos ante esto, ¿no? También sabemos que estamos en momentos electorales, entonces también las Lamien están dentro de ese juego electoral de las provincias, de nación, de los gobiernos, ¿no? Uh-huh. Y quedando en el medio de esta situación, donde también hay Lamien que están en la clandestinidad porque tienen pedido de captura, y uno uh-huh. dice, está todo tan dado vuelta, ¿no? Porque el asesino de Rafael Nahuel, claro. fue condecorado por Burlich, el asesino de Rafael Nahuel, uh-huh. no está condenado, no estuvo, no sé, creo que fueron semanas preso, uh-huh. pero comprobado de un asesinato, y la Lamien 7 meses presa con sus hijitos, y por usurpación, o sea, dar estas comparaciones para abrir un poco, ¿no?, la cabeza, es decir, ¿qué pasa, no? ¿Qué está pasando? ¿Qué nivel de locura que hay, digamos, ¿no? Que todavía esto continúe, que Por eso es importante, ¿no? Esta sensibilidad como sociedad, porque no solamente el pueblo mapuche tenemos que dar también este empuje o esta decir, ¿no? Este apoyo, al menos a la distancia de nuestras lamien, y visibilizar la injusticia. En realidad, toda persona que digamos que defienda los derechos humanos y que vea que puedas tener esta capacidad de empatía y de ver también esta situación de injusticia, estar todo el tiempo también, ¿no?, multiplicando esta información, haciéndose sensible, acompañando, es muy importante. Es muy importante porque si no, como que ya está, ¿no?, en las noticias no sale más. Bueno, pareciera como que está resuelto. No, no está resuelto. No está resuelto porque el Rehue también está preso, como yo digo. Uh-huh. El Rehue está aislado, al Rehue, a ese espacio que ocupa 9 hectáreas nada más y que es de parques nacionales, no es de ningún privado que uh-huh. haya que hacer, como de parques nacionales. O sea, del mismo Estado, ¿no? Del mismo Estado, entonces no entendemos qué pasa. Cuando sabemos que hay terratenientes que concentran miles de hectáreas, y acá estamos hablando de 9, uh-huh. Entonces esta desigualdad enorme, no tenemos que ser indiferentes a todo uh-huh. esto, ¿no? De eso Así se que, trata, bueno, ¿no? Convocamos a que en cada lugar se pueda visibilizar, a que en cada lugar se pueda pensar en cómo apoyar a las lamien, en poder ir a los lugares, en poder frenar esta locura, esta desidia que no se resuelve, que no puede haber por un delito así tan, digamos que en este país no nadie está preso por usurpación mm. y esta justicia tan racista uh-huh. racista. Bueno, tenemos que estos de que ir desarmando, claro, al menos estos discursos, estas uh-huh. formas de accionar y esta naturalización, ¿no? Estos esquemas que se van a ir reproduciendo, porque lo de las lamien, lo de la LOF, la Kenwin Kulmapu ha sentado un precedente. No lo hizo el gobierno de Macri, lo hizo el gobierno de Fernández, crear un comando unificado. Digo, todo esto hace ver la fragilidad que hay hacia lo popular, hacia los pueblos originarios, como decías al principio, ¿no? Los intereses que hay alrededor de todo esto. Estamos hablando de un predio de la LOF que es, si se quiere, y lo voy a decir entre comillas, chico, pequeño, son unas hectáreas, pero la hazaña con la que ha actuado el gobierno, ha actuado en los diferentes gobiernos, esto parte desde mucho antes, y no debemos olvidarnos de Rafita Nahuel y todo lo que ha ocurrido en relación a la LOF, la Kenwin Kulmapu, pero tenemos que de una vez por todas darnos cuenta como sociedad completa, ¿no? Y que hay intereses y los intereses se traducen a través de los armamentos del Estado, sea el poder de la fuerza, sea el poder judicial y muchas veces unido, ¿no?, en esto. Y por eso rescatamos esto, lo del Futatraún, que va a haber el 20-21 de mayo. Se están planeando por estas zonas también algunas otras actividades, que algo ahí con la red territorial vamos a ir avanzando a medida que el mes de mayo vaya trayendo esas fortalezas para la organización, pero como en algunos momentos decimos nunca más, también tenemos que decir nunca más a estas situaciones hacia los pueblos originarios y en especial hacia el pueblo mapuche, ¿no, Lamien? Feley, sí. También esto pareciera, también nosotros pensábamos que el 24 de marzo que el mes de marzo iba uh-huh. a ser clave y que íbamos a poder uh-huh. festejar la liberación de Pulamien y el retiro en realidad también de la querella, porque los querellantes es parques nacionales, claro. Entonces también seguimos con uh-huh. esta lógica, ¿no?, de la invasión de nuestras tierras de parte del Estado uh-huh. y que no cede 9 hectáreas, cuando, claro, bueno, también decimos, ¿no?, ¿por qué no se abren los legajos o las carpetas de parques nacionales? No estamos hablando en todos lados, en esa zona. y vamos a ver qué es una inmobiliaria. Así eso, nomás, lamentablemente, tal cual es, Andrea, es tal una cual. Inmobiliaria. Tal cual. Entonces, bueno, es también un llamado a decir y también a discutir, ¿no? Uh-huh. A sacar, a develar estos discursos y estos fantasmas y estas estigmatizaciones y decir realmente a quién están haciendo el juego, desviando las noticias, desviando el foco, poniéndolo en el discurso del mapuche terrorista, invasor y toda la cantidad de cosas, uh-huh. de barbaridades que dicen, cuando en realidad quienes están invadiendo y quienes están a los que les interesa, bueno, a los que hablan de la soberanía y demás, rodeado de terratenientes extranjeros, uh-huh, uh-huh. y de empresas y de grupos extranjeros que estén en concentrada la tierra y para proyectos que donde está en juego el agua, donde están en juego los bosques, donde está en juego nuestra Mapu. Uh-huh. Entonces, también ir un poco más allá en el análisis, ¿no? Y ver realmente dónde está puesto el foco, dónde está el interés y bueno, digamos, la persecución al pueblo mapuche es porque estamos defendiendo los territorios y estamos defendiendo la vida ante el extractivismo así tan cruel, digamos, uh-huh. y este capitalismo que no le importa nada, digamos, si hay que matar, mata, y que son gobiernos democráticos, pero que se manejan en forma dictatorial, porque las, digamos, quienes están atrás son estas empresas, ¿no? Felé, son estas también. Grandes uh-huh. corporaciones, así que bueno. La verdad que muchísimas gracias por favor. Poder hablar de todas estas cosas y hacer, bueno, un aporte a la reflexión también. Exactamente. Andrea, te mandamos mucho Nehuen desde este lugar. Sé que hay compañeros, compañeras de la red territorial que en estos momentos están escuchando, e integrantes de comunidades mapuches. Si querés decir algo más, despedirte, los micrófonos de la radio están abiertos, pero te mandamos la mayor de las fuerzas y en cualquier momento nos volvemos a comunicar. Dale. Felei, Mañun. Kumé, Kumé Nehuen, Nehuen Tuleimun, Kompulamien, Kiniera Kifuan, Peumangen, Akuimun, Futan Taun, Fulof Temeu, Peumangen, Kiniera Kifuan, Peumangen, Kumenewen, que podamos fortalecernos, ¿no? Que el pueblo mapu tenga un quiñera kifán en nuestro accionar, y que podamos también fortalecer a nuestra machi en nuestro feyentún. Así que bueno, Dume Mañun. Kumé Miyawaimun, Peucayal, espero que nos veamos en persona en algún momento. Me gustaría llevar, aprovecho, me gustaría llevar mi obra de teatro para allá, que vamos pensando en eso, así que ahí estamos viendo para el mes de junio algunas actividades, sabemos que hay algunas complicaciones de días, horarios y todo lo demás, pero... en eso vamos andamos, Andrea, así que te mandamos un gran abrazo, bueno. Mucho Nehuen y Peucayal. Peucayal también. Peucayal. Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista.